amount of rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos y buenas tardes a todos, un viernes más aquí en The Vinyl Club Radio Show. Hoy tendremos un programa muy, muy, muy interesante, no lo olvides. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go, go. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y después de escuchar ese tema sin haber dicho nada, como era el tema de Roads, conocido por los Portishead, un año del 2003, Pasamos a un tema clásico, clásico del año 1991. La formación son Split Second y su archiconocido tema Flesh. Esto es The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues después de ese pedazo de tema, como ese pedazo de productor que es el señor DJ Toucher y su consagrado tema, cómo no, porque es un clásico para siempre, llamado Ayla, un tema de 1996, pasamos con otro pedazo de tema, cómo no. Otro tema que es del 98, llamado The Tuned, y la formación es Reverse Twister, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Después de ese pedazo de tema, ¿quién nos acuerda, eh? Llamado The Tuned. De los señores Reverse Twister. Pasamos a todo un clasicazo, cómo no, también. Pero esta vez remezclado por otro de los grandes. Él es DJ Tiesto y sus Sparkles. Remises del año 2000. Por un grupo o una formación impresionante. Sparkles Transa Remix para toda la gente de The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, bueno, después de pedazo de tema, como ha sido el Sparker de DJ Tiesto Remises DJ Tramsa, o mejor Tramsa sin DJ, porque son una formación, tenemos tantos DJs que ya se nos pega en la boca la palabra. Pasamos a otro gran productor como es el señor Plastic Angel. Y este tema llamado Sweet System, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Pedazo de tema, amigos. Pedazo de melodía. Perdón, que melodía no. Pedazo de melodía. Eso es sentimiento. Y el que no lo entienda, que se vaya a cascarla. Esto no es copla, no. Es sentimiento. Y cuando la música se siente, lo demás es indiferente. Y eso es lo que queremos transmitirte desde Vinyl Club Radio Show. El sentimiento. Lo indiferente nos da lo mismo, nos la pela. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show. Bueno, y después de ese pedazo de tema del señor Plastic Angel, como es el Sweet Sister, un tema del año 2001 sacado por el sello Watch, pasamos con un temazo. Un temazo del señor DJ Min X. Fit nada menos que con Orquesta de Los Ángeles, Orquestas Angels. Y el tema llamado Call Me Back. Al loro con el tema, ¿eh? Tema del 2004. Para que lo flipes un rato. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show, show. cierra los ojos y escucha. Escucha lo que es The Vinyl Club Radio Show. Lo que decimos, la música es sentimiento. Lo demás es indiferente. ¿Qué? Aquí era un pedazo de tema, ¿eh? Pues ahora nos vamos con otro tema, pero un poquito más cañero. Una versión que nosotros, yo personalmente ponía la otra cara, pero que esta no tiene nada de desperdicio, ¿eh? Además, que a partir de ahora voy a poner esta, porque como no te la he puesto mucho, pues ahora le toca, en todas las sesiones de clásicos, poner esta cara. Porque verás qué pedazo de melodía, amigos. El tema Auto Room. The Four Mix. Tema del año 2000. La formación. Lava. El sello. BXR, famoso sello del señor Mauro Picotto. Pero aquí ni picó, ni se lo vendió Mauro. Aquí se salieron. Por eso le pusieron lava, porque con la melodía se te va a caer la baba. Y todo esto, aquí, en The Vinyl Club Radio Show. Un saludo para toda mi gente. Y un saludo para toda esa gente que nos oye desde Call Music. También va por ellos este programa, ¿cómo no? Porque The Vinyl Club es diferente. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¡Al loro, señores! ¡Pedazo de melodía del programa hoy viernes! ¡Va por ustedes! Yo con el próximo tema me voy. Ha sido un honor estar aquí como siempre. Porque como sentimos toda esta música y no es lo nuestro es sentimiento, me es imposible ser indiferente y no estar en el programa. Así que hasta el próximo viernes. Saludos a toda esta gente que nos escucha desde Canadá, desde Francia, desde el norte de Gales, desde el norte de España, desde el sur de España, desde el oeste, desde el este, desde Cuenca, desde Albacete, que mañana nos veremos en Casas Ibáñez con una pedazo sesión. De todo lo que estás escuchando, así que te la vas a perder si eres de la zona, no creo, porque me juntaré con mi buen amigo Vicente Mafia y haremos que Melody se caiga, amigos. Poniendo cosas como esta que está sonando. ¡Toma ya! ¡Arriba! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, pues como he dicho antes, era un pedazo de tema, ¿que sí? Pues ahora ya yo con este me despido. Y como mi amigo el otro día y compañero nos recordó a esta formación, pues yo hoy me despido también con ellos, pero con otro tema. Ellos son Atahualpa, con su tema Luna de Sangre, tema del 91. Y os lo dedico a cada uno que nos escucháis. No voy a decir los nombres por no dejarme alguno, pero este se lo dedicamos a Amparo. No, perdón, que me han parado mal. Se lo dedicamos a Consuelo. Va por ti, Consuelo. ¿Para qué? Lo que llevas dentro de ti te acostumbra a escuchar buena música. Así que sin más, familia, yo me despido de todos ustedes. Ha sido un honor estar otro viernes más. Le paso la patata caliente a mi amigo. El pollo ya lo hemos comido. Y lo demás me es indiferente. Saludo a toda la gente de Vinyl Club Radio Show. Como he dicho, que nos oyen desde Albacete, desde Cuenca, desde Madrid, desde Canadá, desde el norte de Gales, desde Francia, desde Santander, Cantabria, desde el País Vasco, desde La Rioja, desde Pamplona y de todas las partes que nos escuchen. Las demás, me es indiferente. Un beso y un abrazo para todas las chicas. Un beso para mi mujer, que también sé que me está escuchando. Para mi gatiña, este tema, que no es de Brasil, pero es de Perú, que está al lado. Así que, sin más, un beso para todos y a toda la gente de la zona Albacete. Recordad, mañana nos vemos en una gran fiesta, en Tesoro Eterno. ¿Por qué? Porque esta música será eterna siempre. Y encima es un tesoro. Así que sin más, amigos, abrazos y besos para todos. Nos oímos el próximo viernes. Saludos de uno que os habla, PG2, para toda la gente de Vinyl Club y de Cool Music. Adeu. Agur. Bye bye. Au revoir. Adiós, familia. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos. Un saludo del que os habla, José del M. Una noche más aquí en The Vinyl Club. Hoy empiezo con un tema del año 1993, un tema que sonó mucho por la ruta valenciana. Ellos son Alter Ego y su tema América. United States. America. What are you doing? United States. What are you doing? Bueno, y vamos a meternos ya en turrón con un temita más cañero. Un tema de esos que a mí me gustan, de esos que tienen un bajo y una melodía ahí bien arpegiadita. Este tema es del año 1999, él se llama Sean Dexter y su tema Sintética. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora vamos con un temita de Hard House. De una pareja de productores holandeses llamados Jekyll and Hyde. En el cual uno de sus integrantes es Martin Wormeck. ¿Que no sabéis quién es Martin Wormeck? Pues yo os lo explico, hombre, yo os lo explico. Martin Wormeck es un ghost producer o productor fantasma de estos de que se dedican a hacer música y a venderla a otros. El cual, pues, sus trabajos les han puesto su nombre, pues, Dimitri Vegas, Quintino, Fulgek, un niño que pincha ahora muy famoso llamado Dani Ávila. Y bueno, además Morraya EDM, el sello de Spinning Records. El caso es que el tío debe ser un creapelotazos del copón, por lo menos de EDM. Y no hace mucho se filtró un contrato de los que él tiene para este tipo de temas. Y en el contrato especifica que Martin Wormeck entregará dos demos masterizados por la suma de 30.000 euros. Así que ya veis, mientras unos se dedican a lanzar corazoncitos y abrir los brazos en cabina, otros están en el estudio produciendo temas para que luego estos, pagan, le ponen su nombre y ya tienen el pelotazo. Ya me parecía a mí que era muy raro que un productor Nobel, aunque no te guste el estilo, de repente veas que saca unos temas con, por lo menos con una calidad de sonido y unas cosas que... Qué rápido aprende esta gente, ¿no? Rápido, aprendan rápido a Ahí, a sacar los billetes. Por lo dicho, tema del año 2007, Jekyll and Hyde y su tema Free Fall. Ay, el tema de luego es producer. Así que claro, luego cuando les preguntan a esta gente que no hace su música, pues cómo ha hecho esto, lo otro, cosas técnicas, pues claro, no saben explicarse, como no lo han hecho ellos, pues no saben. Les pasa como a Chimo Bayo con el Así me gusta a mí, que le preguntan por el hardware utilizado o las técnicas y no saben ni por dónde le da el aire. Ah, pero que no sabíais que Chimo Bayo no es el verdadero autor del Así me gusta a mí. Bueno, pues el próximo viernes os explico la historia. Y de paso le rindo un pequeño homenaje al gran Germán Bou. Pues nada, vamos entrando ya en la recta final del programa de hoy. Os voy a dejar con un tema del año 1998. La formación es Liquid Motion y su tema Be Free, en este caso el remix de Pacha Club. con este tema llegamos ya al final del programa de hoy. Y hoy, para despedirme, he elegido un tema un tanto curioso. Un tema del año 1998. Y yo la primera vez que se lo escuché poner a alguien fue al gran Tony Peret. Un tema que tiene una melodía como sacada de una caja de música o un camión de helados o algo así. Y que luego le han metido un bajo, pero gordo, que es lo que me llamó la atención la primera vez que escuché el tema. Sin más, os dejo con ellos. Un saludo de José del M y espero que hayáis disfrutado el programa. Ellos son Busy Bus y su tema ya. Lo dicho, hasta el viernes que viene. Un saludo, agur. The Vinyl Club Radio Show.